Bueno, ahí está. Bueno, ahora sí estamos entonces en el Parque Peruvil. Me voy a acercar hasta acá, hasta donde está el Pato, entonces. Vos decime si me escuchás bien, yo no llego bien. Bueno, estamos acá con el Pato, entonces, Atrich, un policía ejemplar y que siempre ha estado asistencia perfecta en todas las canchas. Pato, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos, ¿qué es lo que te reconoció la gente de Lilán y qué fue lo que te entregó? Una plaqueta ahí, por haber venido tantos partidos. Bueno, un agradecimiento. Bueno, y no es jubilación, no te vas, vas a seguir viniendo. Sí, sí, que se queden tranquilos que voy a seguir viniendo. Che, bueno, ¿qué se sintió? ¿Qué sensaciones pasaron, digamos, que vino acá tu familia, que vinieron algunos de tus compañeros? Bueno, la verdad que me tomó de sorpresa, no sabía que me iban a hacer ese agasajo. Y fue un momento muy lindo, sí. Y justo antes estaba hablando el doctor Andreata y también el Piojo Villarreal, decían, mirá, el Pato está siempre acá, asistencia perfecta, esto y el otro, un reconocimiento del Pato, y la verdad que tampoco nosotros no teníamos ni idea del reconocimiento, así que nos tomó sorpresa un poco a todos. Ahí tenemos el ideólogo del reconocimiento, Coronel Sogaray, él fue el de la idea, así que muchas gracias. Che, Pato, ¿y siempre a todas las canchas o generalmente más que nada venía acá a Lilán? No, voy a todas, pero generalmente vengo a casa. Bueno, esperemos por más reconocimiento, a ver si en alguna otra cancha también tenemos algún otro, tal vez. Sí, sí, algún otro va a ver, no soy el único. Bien, a ver, lo tengo por ahí, Piojo, me estás escuchando, ¿verdad? No sé si querés saludarlo acá el Pato, querés preguntarle algo por ahí. Sí, no, felicitarlo, ¿no? Felicitarlo, como decíamos hoy, Federico, es un... ¿no? Hablar por la seguridad de los jugadores, de los árbitros, la verdad que lo vemos siempre en todas las canchas, y por sobre todo destacar también el compañerismo, ¿no? La cantidad de compañeros, ¿no? que han venido a saludarlo en este momento. Felicitaciones, Pato. Bueno, gracias, vos también sos parte nuestra, así que bueno, vos también sabés lo que es esto, así, muchas gracias. Bueno, la palabra... Ahí está, un poquito emocionado. Gracias, Pato. Ahí emocionado entonces el Pato con nosotros en esta tarde. El abrazo para él, y es por este reconocimiento a este gran compañero.